todo el equipo y para la audiencia. Ahí está. Bueno, Nicole, con informe sobre sequía, nada menos. Se viene la corriente, la niña, dicen, y dice que va a estar bravo el tema de la sequía. Pero vos tenés un informe y el impacto que también hace el hombre con respecto a eso. Contanos un poquito. Sí, así es, porque bueno, este mes de octubre se hizo notar mucho la sequía en Entre Ríos. Uh-huh. Es un tema que está afectando mucho a los agricultores, a los productores, por el tema de que las cosechas no van a rendir, se deteriora el cultivo, retrasa el crecimiento, etcétera. Uh-huh. Son cuestiones que se dan por unas elevadas temperaturas y una desestabilización climática. Mira. Todo esto tiene que ver mucho con el calentamiento global, que es un tema que viene de larga data ya, pero que, bueno, justamente tiene que ver con la presencia del hombre en la Tierra y los actos que pueda llegar a desarrollar en el medio ambiente. Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, cuestiones como los combustibles, el tema de la contaminación de las fábricas, cuestiones que deterioraron mucho el territorio, el clima, y esto hace alteraciones justamente en las precipitaciones. Uh-huh. Que justamente ahora se están dando lluvias cortas y torrenciales, como venimos viendo, y esto hace que se impida que el agua penetre en el suelo y, por lo tanto, que estas precipitaciones no puedan desembocar tan riachuelos como en el río. Mirá. Entonces se está produciendo una sequía tremenda, por ejemplo, en el río Paraná, que ya veníamos hablando, tanto en el delta como pasaron los incendios, con toda esa contaminación agua, en el ecosistema. En el río Paraná, justamente, ahora se está dando una sequía que dicen que es histórica. Sí, sí, viste que hay imágenes terribles, han quedado barcos encallados, que nunca había pasado, ¿no? La verdad que los límites y los niveles del río Paraná nunca habían llegado a ese nivel de bajante, y las imágenes que se pueden ver por medios de comunicación ahí de la ciudad de Paraná son terribles, ¿es verdad lo que decís, Nicole? Sí, es tremendo, y además se habla de algo estructural, digamos, uh-huh, ya no de algo cíclico, como venía siendo, una bajante que se va a prolongar durante todo este, hasta fin de año, y va a alterar mucho el ecosistema, las temperaturas, y esto va a seguir afectando justamente tanto a la producción, a la economía, como al medio ambiente. Es una cadena crítica en el medio ambiente, una cadena que se está desarrollando desde hace mucho, pero que ahora se está intensificando mucho más. Uh-huh, seguro, seguro. Así todo, tenemos que ser optimistas, Nicole, en el hecho de que hoy hay muchas agrupaciones, mucha gente preocupada por el calentamiento global. Si bien coincido plenamente con vos cuando decís que el hombre, el accionar del hombre provoca esto, ¿crees que podemos ir variando este escenario? Sí, yo creo que sí, porque hay mucha más atención a estos focos que se están dando y uh-huh, que se visibilizaron más. Y además creo que se está prestando mucha más atención a lo que es la agenda ambiental ahí en Argentina. Está. Con todas las leyes y acuerdos que se están tratando de dar, entonces yo creo que más que nada hay que darle un apoyo a estas situaciones, porque lo próximo, en la próxima problemática, digamos, que se puede llegar a venir, tiene que ver justamente con lo ambiental. Sin duda, sin duda. El tema es este choque, ¿no?, con los sectores de poder, muchas veces, que son los que provocan la mayor cantidad de contaminación. Eso es una problemática que hay que avanzar, y mucho. ¿Crees que hay que avanzar con estas temáticas en lo que son las escuelas, Nicole, en ir con materias ambientales a lo que es la escuela secundaria, por decir algo? Sí, totalmente. Uh-huh. Y de hecho hay varias leyes y acuerdos que tienen que ver justamente con llevar el tema del medio ambiente a las escuelas, pero yo creo que no se está dando igualmente. Uh-huh. Pero hay mucho registro. De hecho, un estudio de Viacom, una empresa grande de uh-huh, medios, un estudio que hicieron a nivel global, demuestra que hay muchísimo más interés en los jóvenes, igualmente, en el medio ambiente, más allá de que no hay educación respecto uh-huh, a eso. Uh-huh. La toma de conciencia igualmente se ve que es difícil. El otro día leí una nota que decía que el lugar más profundo del océano, que son las fosas de las Marianas, encontraron botellas de plástico, ¿no? O sea que el planeta está contaminado hasta en los lugares más inhóspitos, y esto tiene que ver con la conciencia. ¿Crees que el tema de lo que puede ser publicitario, ¿no? Los grandes medios de comunicación, los sectores políticos, ¿crees que tienen que avanzar con más campañas publicitarias con respecto al cuidado del medio ambiente? Sí, claramente sí, pero y se está haciendo, hay muchas campañas y hay muchas cosas que salen nuevas que, digamos, antes no se esperaban respecto al medio ambiente, mayor cuidado y concientización, pero claramente hay intereses económicos más está. Allá del cuidado. Ahí está, es bueno el análisis, ¿eh? Bueno, Nicole, brillante como siempre. ¿Qué te gustaría que pase en lo personal y a partir de lo que puede ser un análisis periodístico con respecto al tema ambiental? Que siendo muchas veces utópico, ¿no? Pensando en que podría cambiar drásticamente y mejorar esto, pero en lo particular a vos, Nicole, ¿qué te gustaría que pase con el tema ambiental? Y a mí me gustaría ver cambios estructurales, digamos, en lo que son tanto las empresas como en el día a día de nosotros mismos. Hay mucha contaminación que tal vez no estamos controlando y hay muchos países que sí están haciendo cosas por ello. Ahí está, buenísimo el análisis. Bueno, Nicole, brillante como siempre, la verdad que muy completo y muy claro el informe, te agradezco muchísimo. Bueno, en cualquier momento nos reencontramos al aire nuevamente, seguramente con otro informe de esta calidad extraordinaria, ¿eh? Gracias, Nicole. Claro que sí, muchas gracias, saludos. Ahí está, buen fin de semana, ¿eh? Bueno, ahí estaba, qué